Nos estamos yendo, ya nos estamos yendo, no hay tiempo para mucho más. Quiero, si podemos, que nos vayamos con una breve noticia. Nosotros contábamos al principio del programa, lo hicimos ayer, que el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Abruch, estuvo visitando primero visitó a Infran, le pidió permiso para recorrer la provincia y ayer en charla con nosotros agradeció que Infran le permitiera recorrer libremente la qué provincia. Bueno, Infran. Ese fue el error nuestro cuando fuimos. Nosotros no lo fuimos a ver a Infran primero para pedirle permiso. Claro. Y si iba de parte de Abruch, más todavía te iba a dar. Mi provincia. Claro. Pero después fue a visitar a Agustín Santillana, al alcaide de Las Lomitas, el juez Picavea se lo permitió. En el día de ayer, el juez López Picavea, que está a cargo de la única causa que tiene todavía con procesamiento Agustín Santillán, le negó la posibilidad de la visita a la PDH de Formosa, al CELS y a Amnistía Internacional. ¿Cuál fue el argumento? Le dijo que era redundante el pedido, teniendo en cuenta que el día anterior el secretario de Derechos Humanos de la Nación había visitado a Agustín Santillán. Es parte de alguna de estas organizaciones, Abruch, seguramente. Claro, o Abruch es parte de los organismos de derechos humanos, o el juez no entendió que el secretario es un funcionario y que los organismos son organizaciones civiles de la sociedad, o no sé. Pero es tremendo que haya contestado. A nosotros, por ejemplo, cuando nos contestó, nos rechazó el pedido de que lo entrevistáramos a Santillán, simplemente nos dijo que era improcedente, sí, por sí, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero en este caso, la argumentación que da, la vamos a publicar seguramente más tarde, en cuanto a que es redundante el pedido que hace el abogado Daniel Cabrera para que entre en los organismos de derechos humanos a visitar a Santillán, porque lo visitó el secretario de Derechos Humanos. Es tremendo. En la clandestinidad, entonces Abruch es miembro de la PDH, claro, de Formosa, claro, o de Amnesty. Qué bárbaro. Puede ser, puede ser. O un espía de los RAM. También, puede ser de la RAM. O de Jonás Walla. De Jonás Walla, como dijo ayer, ¿no? De Jonás Walla. Bueno, nos vamos, no sé con qué nos iremos, quedamos en manos de Nati. Luis y Gra habían pedido un tema, pero creo que no llegó a manos de Nati. Ah, llegó a manos de Nati. Entonces nos vamos con un pedido de Luis y de Graciela, con Flores de Primavera, ¿no? Claro. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos. Cuando le meten al oído sotanas y regimientos, pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho. Cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presente el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura. El pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina. Con las banderas en alto a toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacran.